encuentro con la actualidad local. Ya les decíamos que como primer tema a abordar en el día de hoy íbamos a centrarnos en el inicio del curso escolar previsto para este próximo lunes, pero con una serie de detalles que siempre viene bien recordar. Por supuesto que los en diferentes centros educativos informan a los padres y madres de los alumnos a través de diferentes vías sobre todo esto que vamos a comentar, pero también es cierto que siempre viene bien insistirlo, recordarlo, y por si acaso alguien no tiene información al respecto, nosotros procuramos hacer también nuestra misión de servicio público, y todo ello además gracias en este caso, por ejemplo, al director del colegio Fernando Gavilán, con el que vamos a conversar durante los próximos minutos, José Chilla, que ya nos acompaña. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y además agradecerle especialmente a Pepe que nos acompañe. Siempre que le pedimos colaboración para que nos informe sobre diversos aspectos del ámbito educativo, de forma inmediata nos responde, y quiero decir que él evidentemente nos informa como director del colegio, no es portavoz ni mucho menos en el ámbito educativo local, pero a nosotros nos sirve igual, en el sentido de que lo cierto es que nos da toda esa información. Así que antes que nada agradecerte, José, como siempre, el que nos acompañes. Es un placer como hablar con ustedes como siempre. Además, información que sirve para toda la comunidad educativa local, porque nos vamos a referir, Pepe, a lo que es el arranque del curso escolar, el inicio del curso, que en el caso de educación infantil y primaria, ese inicio oficial tiene lugar este próximo lunes en toda Andalucía, ¿verdad? Exacto, sí, ya arrancamos el curso académico 17-18, y nosotros los maestros estamos en los centros preparando toda la documentación desde el día 1, y los niños se incorporan de primaria infantil, como tú has dicho muy bien, se incorporan el 11, y la secundaria ya se incorporaría en el 15. Secundaria y bachillerato el viernes 15. Exacto. Y sí que cada año además recordamos, suele ser habitual, pero está de más recordarlo, que en la primera jornada además, ¿no?, se suele aconsejar un horario reducido para que se vayan adaptando los alumnos, algo que también va a ocurrir, por ejemplo, este lunes, ¿no? Exacto, mira, esto viene todo regulado, en unas instrucciones que saca todos los años las distintas delegaciones territoriales de educación, donde habla del calendario, el calendario escolar. Y ahí explica que, por ejemplo, el día 11, que es el primer día de clase, pues se puede... puede ser un horario flexible, media jornada, para ir trayendo material, para un horario, es decir, hacer la entrada más suave al crío. Ya al día 12, jornada completa, de 9 a 2. Eso en cuanto al horario flexible de primaria. Es decir, hay que hacer una salvedad, es que los padres de 3 añitos, los padres que sus críos entran en 3 añitos este curso, nosotros siempre, todos los colegios, hacemos una reunión antes del inicio de curso. En el caso concreto, todo ya se tiene que dirigir a la información de cada centro, a las familias correspondientes, pero entre hoy 5 y mañana 6, se tendrán reuniones ya directamente en los colegios los padres de 3 años, donde se le explicará, ya se le presenta a la maestra o maestro ya en cuestión, y se le va a explicar cómo se trabaja, las normas del centro, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante es, se le va a explicar lo que se denomina el periodo de adaptación. Todos aquellos niños que tengan un pequeño problemita o tengan dificultades de adaptación, pues no realizarán la jornada completa de 9 a 2. Entonces, tu niño tal, pues va a venir de 10 a 12 el lunes. El martes viene de tal a tal. Este periodo de adaptación durará 2 semanas. Y al cabo de 2 semanas, para allá ya todos los crías, pues tienen su jornada completa de 9 a 2. Es el periodo de adaptación, pero eso se lo explicarán perfectamente en esa reunión que digo, cada uno de los maestros o maestras a las familias de 3 añitos. Así que, en este caso concreto, bueno, cada colegio convoca esa reunión con los padres y madres, niños de 3 años, pero bueno, por las diferentes vías, y si no, pues pueden ponerse en contacto con el centro, porque se van a producir esas reuniones, que es lo habitual, ¿no?, preparando ese periodo de adaptación. Claro, eso es fundamental para prepararnos, porque hay niños a lo mejor que vienen de guardería, hay niños que vienen a guardería, niños tal, entonces... todo aquel niño que tengan problemas, dificultades de adaptación, pues se hace ese periodo de adaptación. Pues por tanto, quédense con esas fechas. En muchos casos seguramente ustedes ya tenían constancia de ello, pero por si no, lo volvemos a recordar, este próximo lunes 11 de septiembre arranca el curso escolar en educación infantil y primaria, el viernes 15 en educación secundaria y bachillerato. Es verdad que en el caso de Ubrique, decíamos, el lunes horario reducido, a partir del martes el horario habitual. ¿He comentado el horario, Juan Carlos, o no? Sí, sí, decíamos de 10 a 12 y media el lunes, ¿verdad? El lunes de 10 a 12 y media. Y ya del martes al viernes, bueno, del martes en adelante, el horario habitual de 9 a 2. De 9 a 2. Lo que te iba a comentar, ¿no?, y lo que todos conocemos perfectamente, en el caso de Ubrique, la coincidencia con la feria hace que sean jornadas muy especiales con respecto a cualquier otra localidad. Y bueno, claro, pues es verdad que la mayor parte de padres no lleva los cursos a los niños a las clases, ¿no? Es que el inicio de curso aquí en Ubrique se da en muchas circunstancias. Se da en muchas circunstancias. Coincide con la feria, y además otra circunstancia, que es que la mayoría de las familias, con cuestiones de trabajo, pues no han podido disfrutar de vacaciones durante el verano, y toda la fábrica durante esta semana tienen vacaciones. Entonces, pues la familia, por ella, la mayoría, pues cogen y realizan un viaje en esta semana, pues normal, ¿vale? Normal que... Pero vamos, eso lo tenemos haciendo todos los años. Eso así lo tenemos todos los años. Bueno, pues lo ha explicado Pepe perfectamente. Es la dinámica que todos conocemos de cada año en nuestra localidad, lo que quiere decir que muchos padres llevarán a sus hijos ya al lunes siguiente, estaríamos hablando al lunes 18. Ya en la normalidad es ya el lunes 18. Que, bueno, los padres que lo quieran llevar, desde luego, en estos días el centro estará funcionando de forma habitual. El centro está abierto, hemos dicho, desde el día 1. El día 1, de 9 a 2, está toda la plantilla, y además este año está toda la plantilla del centro, no falta ningún profesor. Por nombrar, por la delegación, y tanto estamos todos, estamos 100%. Y de todas formas, para los padres que no vayan a llevar a sus hijos estos días, también es cierto que son jornadas en las que, como no están las clases al completo, de hecho suele haber muy pocos alumnos, pues bueno, son días de adaptación, pero que realmente la información al conjunto de la clase y demás se ofrece a partir del próximo lunes, del lunes siguiente, ¿no? La normalidad es el 18. Por la tónica general de otros años, pues nosotros tenemos 2, 3, 4 alumnos dos primeros días, y el resto de días no tenemos ninguno. No viene nadie, bueno, el que no se ha ido de viaje, va a la feria, se acuesta tarde, pues no está el cuerpo como para llevarlo al día siguiente a la escuela. Lo habitual es que, evidentemente, ya con normalidad comience desde el lunes siguiente, pero insiste. Ya el lunes 18 ya nos ponemos las pilas a todo el mundo y arrancamos el curso. Son los datos sobre, como decimos, el inicio del curso escolar. Es cierto que además para estos próximos días, Pepe, se prevé que se reúna el Consejo Escolar Municipal, ¿verdad? Sí, bueno, el Consejo Escolar Municipal nos reunimos, que lo convoca la alcaldesa como presidenta, y lo suele reunir a principio de curso. Yo creo, no tenemos todavía notificación. Yo creo que sobre el final de esta semana podría ser, no sé, te lo digo por la tónica de otros años. En ese Consejo Escolar Municipal, pues está representado todos los sectores, está representado profesorado, está representado asociaciones de padres, está representado alumnado, está representado sindicatos y personal de la administración. Y entonces un punto importante es siempre pues ve todas las actuaciones que se han hecho por parte del ayuntamiento, todas las actuaciones de mantenimiento, reparaciones en los distintos colegios. Otro punto suele ser pues observaciones, sugerencias de actuación con respecto al ayuntamiento. Y otro punto importante también es porque cada municipio luego en el calendario escolar, que es provincial, calendarios escolares son provinciales, cada provincia tiene el suyo, y entonces colocar dos días no lectivos en el calendario, para llegar a los 180 días lectivos. Pues en ese sentido, si te parece, vamos a repasar, por cierto, el calendario de este año en nuestra provincia. Como ha destacado Pepe, se trata de calendarios provinciales, puesto que además en cada provincia se elige un día no lectivo provincial. En realidad son tres. Tres, pero si no coinciden con fiestas locales. Por ejemplo, es muy típico y muy llamativo, que lo conocemos todos, siempre ha sido un famoso, la Semana Blanca de Málaga, ¿no? Sí, sí. La Semana Blanca no es que los niños no trabajen, sí, los niños de Málaga trabajan, asisten a clases los mismos días, todos los mismos días. Lo que pasa es que los puentes y eso no lo hacen y lo agrupan todo en una semana. Pero al final todos los niños de Andalucía tienen los mismos días lectivos, pero agrupados en distintos sitios. Así que en el caso, por ejemplo, de nuestra localidad había dos días no lectivos locales, que son los que se tienen que decidir, por ejemplo, en ese consejo. Exacto, porque el día del petaquero es fiesta local. ¿Vale? Y entonces hay que colocar dos días no lectivos. ¿Vale? Ponemos de acuerdo. Antiguamente, pues los institutos ponían unos días, los de primaria poníamos otros. Y entonces, a lo mejor, la familia que tenía niños en primaria o en secundaria y tenía que coger un puente, pues no se podía ir porque hacía puente uno y el otro no, ¿no? Ya hace muchos años, pues ya nos pusimos de acuerdo y cuando lo ponemos toda la población de Ubrique. Pues viendo por aquí el calendario escolar de este año, veo que, si no me equivoco, si no me corrige, Pepe, el día 7 de diciembre sería el día elegido en la provincia como día no lectivo. Exacto, porque ese lo ha puesto la Cádiz, para no tener jueves ahí en medio del 6 y el 8. La jornada del puente de diciembre, del 6 y del 8, quedaría el jueves del 7 por medio, así que ese es el que se coge para completar. Lo ha dado directamente Cádiz. Y bueno, pues el resto de jornadas específicas, pues serían, por ejemplo, el día de festividad local, el día del petaquero, pues tampoco sería día lectivo, y los dos días que todavía se tienen que elegir, que ya, bueno, les informaremos de ello una vez que se celebre ese consejo escolar municipal. Exacto. Y bueno, echando un vistazo al, como decimos, el curso escolar, el calendario, que finalizaría, si no me equivoco, el día 22, ¿no?, de junio. El día 22 de junio, el último día lectivo. En esta ocasión sí que cae en viernes, porque no trabajo. Cae en viernes. En otras ocasiones sí que ha caído, como el año pasado, ¿no? Cae en martes, o cae en esto, cae en lo otro. El 22, cae, y se ajustan los 180 días lectivos. 181. Un poco el repaso. El repaso, sí, ¿no? Decirte, ya una vez que termina el calendario, pues, novedades para este curso. Es lo que te iba a preguntar. Pues novedades para este curso, pues, no hay muy, muy, muy poquitas. Es decir, no... La Junta no ha querido escribir muchos bojos este año, este verano. No, la única novedad que hay, por ejemplo, en cuanto a las clases, es que este año se sigue implantando el francés, ampliando el francés, y este año tendremos los cursos dando francés tercero, cuarto, quinto y sexto. Tendremos el segundo y el tercer ciclo ya dando francés. Por tanto, esa era la novedad el año pasado, ¿verdad? La implantación. El año pasado era tercero, quinto, y este año ampliándolo, pues, dos cursos más. Continúa tercero y quinto, por supuesto, pero también se le unen cuarto y sexto. Exacto. Exacto. Y bueno, pues, además de esto, pues, como nos comentaba, la verdad es que pocas novedades, precisamente en este curso, ¿no? Dando, es decir, francés, aparte de francés, no hay más novedades, ¿no? Dando, como dice la Junta, pues dando dos módulos de 45 minutos de francés, del área de francés, pero viene en la normativa. Si te parece, repasamos otros aspectos sobre lo que es ya la comunidad educativa en nuestra localidad. Sí. Hablábamos, ¿no?, antes de que finalizara el curso, justo cuando llegaba la inscripción para sí. los pequeños de 3 años, para el nuevo curso sí. escolar, de que era muy importante, ¿no?, esa matriculación y sobre todo muy importante para lo que es en nuestra localidad, que no se perdiera ninguna línea en ningún colegio. Sí. Y podemos decir, eso sí, ¿no?, y que ya se confirmaba en su momento, lógicamente, que continúan las mismas líneas en cada uno, ¿o se ha perdido alguna? Sí, sí. Al final iniciamos el proceso de admisión con las mismas líneas anteriores, pero al disminuir la natalidad, tanto en Ubrique, teníamos, me parece, si no recuerdo mal ahora, 140 y tantos niños, me parecen 147 niños de 3 añitos, sí. Entonces, y los colegios públicos ofertábamos 190 plazas, pues al final el Colegio Fernando Gavilán, en vez de tener 2 líneas, este año tiene 1 nada más. Pues es una cuestión que en principio, sí. La verdad es que se había informado, ¿no?, que se mantenían las mismas sí. líneas, pero... Sí, pero una vez que termine el proceso de admisión, empezamos con las mismas líneas, pero una vez que termine el proceso de admisión, al no haber una demanda suficiente, por la consejería, al final nosotros ofertábamos 50 plazas, nos hemos quedado en 20 largas, 25, pues entonces al final no ha cubierto la segunda línea y la han suprimido. La han suprimido. Por tanto, habéis quedado al límite de lo que es la ratio. Hemos quedado al límite. Hubiésemos tenido con 3, 4 matrículas más, hubiésemos mantenido las 2 líneas. Hubiésemos mantenido las 2 líneas. Claro, pero las cosas son así y ya está. ¿En qué afecta, Pepe, esa eliminación, además de lo evidente, ¿no?, pero en qué afecta al colegio la eliminación de esa línea de...? En principio afecta que un compañero, un profesor nuevo, pues desplazado. Es desplazado, se elimina su plaza. Todavía no es muy dañina esa plaza porque todavía no perdemos recursos, no perdemos recursos a temas de apoyo de infantil, sigo manteniendo el profesor de segundo de infantil, tenemos ciertos recursos, todavía no, lo problemático sería ya el año que viene sí sería problemático. Porque sí que va afectando ya a otros cursos, porque evidentemente claro. hay una línea ya, en vez de 2 cursos de primero pues o segundo, pues va a haber existiendo solo uno. Claro, es que los colegios de 2 líneas, por ejemplo, nosotros somos 6 unidades de infantil, pues tenemos un maestro más o maestra, que si somos 7 de infantil, éramos 7 de infantil, porque uno profesor era se dedicaba a aquellos niños que tienen dificultad de aprendizaje, pues los coge, los asesora, se pone con ellos en la mesita, entonces da un apoyo personalizado al crío, ¿no? Pues ese recurso, si perdemos la unidad, ya no lo tenemos. Entonces va en detrimento de todos los niños que necesitan un poco de refuerzo. En los colegios de 2 líneas, pues tenemos 2 de francés. Entonces podríamos perder 1. Todo eso es una catarata que vamos perdiendo recursos. Y en principio, como nos comentas... Yo espero y deseo, y para eso estamos luchando, que esto sea solamente haya ocurrido este año y el próximo año no ocurra. Pues porque se podía recuperar, claro, esa segunda línea. Sí. Bueno, esa línea ya es una hasta que termine sexto. Sí, no, me refiero a partir del próximo año. El año siguiente seguro partiremos con 2 líneas también. Pero claro, es que tenemos, el hándicap que tenemos es que la población de Ubrique tiene muy poquita natalidad. Estamos hablando de esto, estamos en torno a 140 y algo de niños al año. Cuanto hace poco superábamos los 200. Y en vuestro caso concreto, en el Fernando Gavilán, es verdad que además está ahí al límite. Quiero decir que con 3 sí. matrículas más, pues sí que tendría esa segunda línea. Claro. Ajá. Bueno, pues por tanto, en este curso, si no me equivoco, habría 6 líneas en Ubrique y solo 2, 1 en cada centro y solo 2 en el Ramón Crosa. Exacto. El Ramón Crosa se queda con 2 líneas. De 3 añitos, y los demás colegios estamos a 1 línea. A 1 línea de 3. lo que refleja lo que tú comentas, ¿no? El tema del descenso de natalidad, porque, bueno, recuerdo, ¿no? Es verdad que había menos centros educativos, pero antes eran dos y hasta tres líneas, recuerdo yo, creo, años atrás, hace muchos años, en los colegios. Claro, si tú miras los censos, hasta hace poco superábamos los 200 nacimientos al año. Claro. Pero es que estamos ahora, como te he dicho antes, estamos en 147, si no recuerdo mal, los que entran ahora. No he visto yo el censo para los próximos años, no lo he visto, ¿eh? Pero que esa es la tónica de los últimos años. Sí, una tendencia en ese sentido. Sí, una de las cosas que llevamos para darle de recursos a las familias es una cosa que tenemos solicitado hace ya muchos años. En el centro ha sido el tema del comedor escolar. Es otro tema por el que te quería preguntar, sobre el que en principio no hay novedades ahora mismo, ¿no? En principio no. Nosotros, desde que yo me hice cargo de la dirección, es una cosa que apostamos por la petición del comedor escolar, porque vemos que es un pilar fundamental para la familia y por el trabajo que tiene la población de Ubrique, que salen a las 2 y entran a las 3. Entonces, pues, y esto va marcado dentro de un programa de ayuda a la familia que salió ya, hasta que si no recuerdo más, sobre el 2000 poquito, 2004, 2005, por ahí. Era un para conciliar la vida familiar y laboral de la familia andaluza. Entonces, por un lado, había tres pilares. Por un lado era el aula matinal, que es que el colegio se abre a las 7:30 hasta las 9:00, tienen los niños aquí, para aquellas familias que entren a las 8:00 o algo, no tengan bien dejarlo, pues lo traen aquí al centro, hay dos monitoras que se encarga de ello, y a las 9:00 cuando toca, pues lo ponen en su filita y ya se hace cargo la maestra. Eso es algo que continúa, ¿verdad? Eso lo tenemos nosotros, sí. Es el aula matinal. Luego otra cosa es, por las tardes, son las actividades extraescolares. Talleres de psicomotricidad, talleres de inglés, talleres de deportes, etcétera, etcétera, que son actividades para tarde de 4 hasta las 6 de la tarde. Y el tercer pilar que había en ese proyecto era el comedor escolar. El comedor escolar, que es el que nos falta a nosotros todavía. Tenemos la aula matinal, tenemos la actividad escolar y lo que nos falta es el comedor escolar. Pero no, hasta la fecha no lo han concedido. Un año, una de las delegadas territorial, porque es de Cádiz lo manda a Sevilla y Sevilla es la que autoriza, ¿no? Nosotros hace ya unos cuantos años que la delegada era Blanca, pues sí, Cádiz no lo autorizó, pero pasó el filtro de Cádiz, pero al pasar el filtro de Sevilla, pues se denegó, ¿no? Y pero vamos, nosotros estamos ahí RQR hasta que un día, algún día caerá, que sea optimista y algún día caerá. De hecho, la información que se ofrecía por parte del ayuntamiento en el último encuentro con la delegada provincial de educación, sí, se le planteó por parte del ayuntamiento esa cuestión del comedor escolar, que además creo que hay varios centros educativos en nuestra localidad que lo desean. Lo que pasa, claro, que lo cierto es que la cuestión no sería a quién se le da ese comedor escolar, sino que hay poblaciones, como me decían, ¿no?, Arcos de la Frontera, que tienen 7 centros educativos y los 7 tienen comedores escolares. O sea que debería ser factible que más de un colegio de nuestra población hubiera comedores escolares. Claro, ahora mismo, actualmente, en Ubrique solamente hay un comedor escolar que lo tiene Reina Sofía, el único que tiene el comedor escolar. Bueno, y la guardería aquí, La Esperanza, también lo tiene. Los niñitos de 0 a 2 años sí lo tienen, el comedor escolar. Es cierto que tú dices, todos los años en Boja aparece el listado de todos los colegios que tienen aula matinal, comedor y que es público, ¿no? Lo autorizado. Y si tú lo ves, pues por ejemplo, Arcos tiene 7 colegios, 7 comedores. Villa Martín, 3 colegios, 3 comedores. Entonces, y sigues mirando y Ubrique, 5 colegios y un comedor. Digo, coño, pues la proporción no es la adecuada, ¿no? Sobre todo con las características de nuestro pueblo, ¿no? Las características laborales, ¿no? Laborales, sí. Pues las proporciones son adecuadas y eso se lo hice yo ver en una reunión que tuve con la concejala de la Educación. Y, hombre, que no era de recibo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que están por la labor también el ayuntamiento, creo que están también por la labor, pero vamos a ver a dónde llegamos. Pues por tanto es uno de los objetivos, de los retos principales, de las mejoras necesarias, ¿no? En lo que se refiere sí, sí. al ámbito educativo, que por otra parte hay que destacar, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que bueno, pues en ese sentido hay bastante calidad de los servicios que se ofrecen en nuestra localidad, porque los centros también están trabajando mucho en ello, en pues adherirse a diferentes proyectos innovadores en cuanto a idiomas, nuevas tecnologías, pero que bueno, pues entre las mejoras necesarias estaría por ejemplo esa que comentamos, ¿no? Sí, y además otra particularidad, nuestro centro no habría que hacer obra ninguna, porque cuando se construyó allí al fondo hay una, lo que una, la, tal, el sitio de una cocina con su ventana para comensales, para el salón de actos, es decir, aquello se construyó ya, la cocina con sus extractores y todo, es decir, que ya la construcción estaba diseñada y planteada el edificio de la cocina. Además, los comedores escolares que van a través de un catering, por lo que teniendo el espacio y, bueno, pues ya aplicándose, evidentemente, con una cuestión presupuestaria, pues poco más, ¿no? Yo supongo que aquí la única pega aquí es el libramiento del dinero. No habrá otra pega, supongo. Las partidas, que haya una partida de dinero, que tengan ellos capacidad y la liberen. Pues un tema a hacer el seguimiento, desde luego, porque es una mejora necesaria para los centros educativos de nuestra localidad, sobre todo además en la comparativa, ¿no?, con otras poblaciones donde no hay ese equilibrio, ¿no?, entre colegios y comedores escolares que sí que existen, ¿no?, en otras poblaciones, sin embargo no aquí. Y otra demanda también que nosotros tenemos hecha al ayuntamiento y a la delegación y a todo el mundo desde años el cubrimiento de las pistas polideportivas. No llegar a ser un gimnasio, pero por lo menos un cubrimiento, algo, porque los niños puedan hacer su actividad de educación física en condiciones. Cuando hace mucho frío y lluvia no se puede salir al patio. Cuando viene un año muy levantado de calor, ya en mayo y junio, tampoco pueden salir al patio por la calor. Entonces, a la hora de... se pierden muchas horas de educación física. Pero tú vas a otros colegios y ves unos gimnasios espectaculares, tú vas a tal lado y no, aquí no hay nada. Es otra demanda es otra demanda que tenemos hecha nosotros a la delegación de hace ya muchos años. Pues en ese sentido, por tanto, insistir, supongo, ¿no?, a lo largo del curso, digo, para posibles mejoras en próximos años, ¿no? Claro. A ver si la delegada que ha entrado nueva viene con fuerza y nos hace algo. Pues seguiremos, ojalá que informando, ¿no?, sobre esas posibles mejoras, ojalá que sea así. 11 y 19 minutos, nos vamos a quedar en este punto. Hemos analizado lo que son, sobre todo lo que es el arranque del curso escolar, ya decimos, desde este próximo lunes, los detalles concretos que tienen que ver con nuestra población y también las novedades, que hay pocas para este curso, y sobre todo los retos, ¿no?, las mejoras necesarias también en los centros educativos en nuestra localidad. Pues Pepe, no sé si hay algo más que apuntar dentro de todo este ámbito. No, yo así en principio no tengo nada. Si sale algo, tiene alguna duda o algo, pues yo estoy a vuestra disposición en cualquier momento. Pues como siempre, muchísimas gracias. Insistimos que Pepe Chillas es el director del Colegio Fernando Gavilán. Como tal, nos informa al respecto desde su centro, pero con información válida para el resto de centros. Así que actúa un poco como portavoz oficioso, porque no es portavoz de la comunidad educativa local, pero por eso mismo pues agradecemos que nunca ponga ningún impedimento y nos acompañe para informarlo, que es una información muy valiosa, seguro para todos los padres que nos estén escuchando. Así que pues muchas gracias, Juan Carlos. Lo dicho, gracias a ti y bueno, pues seguiremos destacando toda la información, por supuesto, también en el ámbito educativo. Gracias, buenos días. Gracias, un saludo. Adiós. Un saludo. Academia de Baile Patricia Caro inicia el curso después de...